es tiempo de mujeres. Tiempo para romper el silencio, alzando la voz, exigiendo nuestros derechos. Estamos ya en nuestra hora de género. Mujeres por la democracia. En Alternativa Latinoamericana. Estamos ya en tiempo de mujeres, nuestra hora de género en Alternativa Latinoamericana. Mujeres por la democracia. Hoy, en Género en la Mira, el espacio de nuestra amiga y compañera, la mexicana maestra en estudios de género, Daniela Villegas, desde Sydney, Australia, nos habla de Ayotzinapa, somos todos. Dice el dicho que violencia genera violencia, y si un Estado agrede, tendrá en algún momento un pueblo que responda. Y cuando esto sucede, el mundo se une, como lo han hecho y demostrado, y lo siguen demostrando internacionalmente, con solidaridad, repudiando la impunidad. Del 5 al 7 de noviembre se llevó a cabo en México el 15º Encuentro Internacional de Estadística de Género. Ya sabemos para qué sirven las estadísticas. En el caso del género, se han convertido en una herramienta imprescindible para la rendición de cuentas y para evaluar el progreso de las mujeres en el mundo. ¿Cómo saber si una política pública funciona o no? ¿O simplemente cómo saber si ya trazados los objetivos en el entendido que se han trabajado, estos se hayan logrado o no? Es por eso que las estadísticas son imprescindibles para la medición del avance para la equidad que tanto necesitamos como sociedad. Hoy, en el mes de la no violencia contra las mujeres, hablaremos sobre este encuentro con los cuatro temas que han tratado. Las estadísticas necesarias para impulsar un efectivo desarrollo para las mujeres. El uso de la información es importante, como lo es que esa información sea recabada sistemáticamente, transparentemente, sin uso político, no para maquillar por el desvío de recursos, por agentes o instituciones del Estado, ni por partidos políticos. Necesitamos información fiel a la realidad que enfrentan las mujeres, por duras que éstas sean. Otro tema, irreal la información estadística sobre violencia contra las mujeres. Aquí está el ejemplo. La información estadística sobre violencia contra las mujeres, generada por los gobiernos de América Latina y del Caribe, no responde a la realidad. Hay inconsistencias metodológicas, en algunos casos, ausencia de ética en las mediciones y, respecto a cifras de feminicidio, algunos gobiernos no tienen o no informan datos seguros para el panorama nacional. Casos México, Argentina y Brasil. Otro tema, la participación política. Especialistas llaman a prevenir retrocesos en la región. Se ha venido empujando la defensa de los derechos políticos, el voto, la participación, la igualdad. Tenemos avances, pero queremos paridad. Promover la acción política de las mujeres, las estadísticas, son muy valiosas para sensibilizar a los partidos políticos, a los líderes, dirigentes y a las mujeres para llegar a los puestos de decisión. Conseguir la paridad eleva la calidad democrática de un país, mejora la gestión pública, asegura un mejor desarrollo y, sobre todo, promueve la igualdad. Y por último, el tema de la población. Sin indicadores, poco se puede hacer en materia de migración femenina. De los 214 millones de personas migrantes, el 50% son mujeres. Y somos las mujeres las más vulnerables porque enfrentamos problemas como la trata, el tráfico de personas, el abuso sexual, la discriminación y en general una constante violación a los derechos humanos. En este rubro hay poca información porque los estados no asumen su responsabilidad en la migración. La falta de oportunidades, la violencia que permite que las personas se vayan. Datos interesantes que necesitamos saber. Todo esto además de nuestro reporte de la hermana Radio CIMAC Noticias. Agradecemos a quienes hacen posible este programa y a los medios alternativos que nos retransmiten. Pero sobre todo agradecemos a ustedes que nos escuchan. Recibimos sus comentarios enviados a nuestro correo tiempodemujeres@yahoo.ca, así como sus mensajes en nuestras redes sociales, la página de Facebook Tiempo de Mujeres y Twitter Daniela Villegas e Hilda Venegas. Los materiales de los programas los subimos a nuestro blog mujeresporlademocracia.blogspot.com, en donde podrán también escuchar programas anteriores o en la página de esta radio en www.cfru.ca, en el apartado de archivo por día, hora y programa Alternativa Latinoamericana. Iniciemos. Bienvenidos, bienvenidas. Radio Sumac. Durante su visita a México, Jody Williams, Premio Nobel de la Paz de 1997, además de externar su consternación por la grave crisis de derechos humanos que atraviesa el país, se solidarizó con mujeres sobrevivientes de tortura sexual por parte de agentes del Estado, por lo que se reunió con funcionarios de las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores para hablar sobre los delitos de tortura sexual cometidos durante el operativo policíaco del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, Estado de México. El Instituto de las Mujeres del Distrito Federal otorgó la medalla Omeciwat a 15 mujeres que han destacado en distintos ámbitos y disciplinas y que con su trabajo inspiraron a otras mujeres. Las galardonadas, al recibir el reconocimiento, unieron sus voces para pedir justicia para las madres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero. Escuchemos a Albania González Polito, psicóloga y directora de Defensoras Populares, AC. Sin justicia para las madres, sin justicia para las mujeres, no va a haber paz en este país nunca. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados presentó este 11 de noviembre en la sede de las Naciones Unidas en la Ciudad de México el informe Arrancados de Raíz, que trata sobre las causas que originan el desplazamiento transfronterizo de niñas, niños y adolescentes no acompañados y separados de Centroamérica y su necesidad de protección internacional. El informe señala que la violencia de género, la violencia sexual y la criminalidad por encima de la pobreza están originando que niñas y adolescentes centroamericanas se desplacen a México y Estados Unidos sin estar acompañadas. Con el objetivo de que los refugios para mujeres víctimas de violencia se conviertan en una política pública de Estado, se realizó en la Ciudad de México el Foro Internacional Refugios para Mujeres y sus Hijas e Hijos Víctimas de Violencia Familiar, Impactos, Logros y Retos para su Institucionalización. Durante el evento, Aurora del Río Solesi, directora adjunta de Equidad de Género del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, señaló la urgencia de expandir los esfuerzos que realizan los refugios, pues alrededor de 30.000 mexicanos al año enfrentan violencia extrema y una mínima parte de ellas llega a estos espacios. Como parte del ciclo de conferencias El Género en las Políticas para las Personas con Discapacidad, organizado en la Ciudad de México por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, expertas dijeron, sin precisar cifras, que niñas y mujeres con alguna discapacidad enfrentan violencia sexual por parte de sus familiares o cuidadores. Nadia Arroyo Estrada, directora de la organización civil Compartiendo Saberes y Transformando Realidades, acusó que no existen condiciones para que las niñas y mujeres con alguna discapacidad que sufren violencia sexual accedan a la justicia, ya que desde las propias instancias judiciales no se hace nada para eliminar los obstáculos a los que esta población se enfrenta. Radio Sumac. A veces uno quisiera ser un sol y al mundo estrecharlo en abrazos de calor. A veces tan solo ser el musgo, ser el viento que corre el sur, ser un barco de papel para navegar sobre otro mar. A veces solo quiere ser sonrisas en labios de otro amanecer. A veces tan solo ser un niño, ser sangre. Para reescribir la historia al fin. Seguimos en Tiempo de Mujeres, el espacio de género en CFRU, la radio universitaria de Guelph. Y en Género en la Mira, nos solidarizamos desde todas las partes del mundo con las familias de los 43 jóvenes estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, a manos de la policía de Iguala, el pasado 26 de septiembre. Escuchar es un acto político, social, que merece respeto, señala el periodista estadounidense John Gibler en un audio compartido en SoundCloud al dar inicio a la narración de los crímenes cometidos contra estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa a manos de la policía de Iguala y Cocula en el estado de Guerrero. Gibler, autor de México no conquistado, un llamado a la acción y a la resistencia global, 2009, Morir en México, 2011, Edson Panxle, La fuga de un guerrillero, 2013, hace una detallada reconstrucción de los hechos del pasado 26 de septiembre a partir de su comprometido trabajo de escucha con los 15 normalistas sobrevivientes que estuvieron presentes el día de la balacera, donde murieron 3 y fueron desaparecidos 43 de sus compañeros en Iguala. La narración no solo devela la violencia, corrupción, impunidad e indiferencia de las autoridades ante la violencia cometida contra los estudiantes y sus familias, sino también la crueldad, ese goce del dolor ajeno reflejado en el silenciamiento, la omisión tanto en los aparatos represores del Estado como en ciudadanos de a pie que dan juicios de valor culpabilizando a las víctimas. Muestra de ello es el encuentro que narra Gibler sostuvieron él y la periodista Marcela Turati con el médico que negó ayuda a los normalistas baleados que buscaron refugio en una clínica cercana a donde sucedió el ataque de la policía. Ellos andan en cosas de adultos, y eso es lo que le va a pasar a todos esos ayotzinapos, ¿no cree? Sentenció el médico buscando un asomo de afirmación en ambos periodistas, ante lo que encontró un certero, ojalá y no, de Turati, y una mayor increpación de Gibler. Ah, entonces, para usted lo que está bien es sacarles los rostros, quitarles los ojos, descuartizarlos e incinerarlos. Con una impecable playera y teniendo el cuadro de Rembrandt, el regreso del hijo pródigo detrás de él, y la estatua de la piedad sobre su librero, como refiere Gibler en la narración, el médico tajantemente dijo, sí, la verdad que sí. Para el periodista estadounidense, ese es el rostro de la masacre que se hace manifiesta en toda su complejidad. La insensibilidad, la crueldad, el horror, el que sin mayor resquemor el médico, aquel que se supondría tendría que actuar con total neutralidad y cuidar de la integridad física y salud de las personas, es el que sentencia, juzga, culpabiliza a quienes son víctimas. Queda claro que de indignación y solidaridad no queda nada en la respuesta del médico. Es ahí, en este tipo de respuestas, de acciones, que nos hacen reflexionar en la necesidad de hacer propio el dolor, no verlo como algo ajeno, algo que no nos toca, porque eso le pasa a aquellos otros que se manifiestan, que por el solo hecho de no alinearse con el sistema o simplemente por existir y conformarse como grupos pensantes, merecen toda la rabia y crueldad del Estado represor. La violencia lacerante que impera en México nos lastima a todos, porque al momento de vernos en las y los otros, y no verlos ni verlas como ajenos, sino como uno mismo en colectividad, es cuando se puede luchar en conjunto, concientizar y hacernos uno solo. Nos encontramos en el momento de denunciar la violencia contra los normalistas, los feminicidios, la violencia contra los migrantes, en fin, toda la violencia producto del Estado patriarcal, aliado con el crimen organizado y el narcotráfico, porque como señalara en un cartel el fotógrafo Francisco Mata Rosas, no solo es Ayotzinapa, es todo México. Entré en la casa de la justicia de mi país y comprobé que es un templo de encantadores, de serpientes. Dentro se está como en espera y algo que no existe, temible sabor. El día y su azul centellada, perfeccionan el día y su azul centellada. Jueces sombríos hablan de pureza con el brillo de un arma blanca, que han adquirido el brillo de un arma blanca, que han adquirido el brillo de un arma blanca. Las víctimas en contenido espacio bajo esa sensación de ternura que produce el dinero, esa sensación de ternura que produce el dinero, esa sensación de ternura que produce el dinero. Latinoamérica y Caribe, las estadísticas necesarias para impulsar un efectivo desarrollo para las mujeres. Juana María Nava Castillo, CEMLAC. Expertas de América Latina y el Caribe reconocieron que, en esta región, ha habido avances en la formulación de estadísticas desagregadas por sexo en algunas temáticas, pero puntualizaron que la ausencia o ilimitado acceso a estos indicadores es una violación de derechos, porque genera la inacción de los estados al invisibilizar a la mitad de la población. Reunidas en el 15º Encuentro Internacional de Estadísticas de Género, Balances y Desafíos, en el marco de la Agenda de Desarrollo Sostenible post-2015, las especialistas coincidieron en que los adelantos no se han reflejado en un verdadero cambio para el desarrollo y la igualdad sustantiva de las mujeres. Dijeron que los gobiernos han utilizado las estadísticas para hacer mediciones e informes más completos y a tiempo, pero no para ejecutar políticas públicas que eliminen la discriminación. El encuentro fue convocado por el Instituto Nacional de Mujeres, INMUJERES, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, la representación de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, ONU Mujeres, México, y la División de Asuntos de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Realizada en esta ciudad del 5 al 7 de noviembre, la reunión contó con la participación de representantes de oficinas nacionales de estadística de 19 países de América Latina y el Caribe, así como de 12 mecanismos para el adelanto de las mujeres de naciones de la región, además de diversos organismos internacionales y especialistas en la materia. Durante la primera jornada, Sonia Montaño, directora de la División de Asuntos de Género de la CEPAL, destacó las buenas prácticas de las naciones del continente para incorporar la estadística desagregada por sexo, lo que ha permitido visualizar la realidad en algunas temáticas específicas, como la violencia que se ejerce contra ellas. Señaló que es imprescindible que los estados produzcan un sistema fuerte de estadísticas y evitar la privatización de la recolección de datos, por lo que hizo un llamado a fortalecer a las instituciones dedicadas a esta tarea y ampliar la gama de usuarios a la academia y a la sociedad civil. Destacó la necesidad de apostar a un desarrollo integral, profundo y democrático para lograr la no discriminación. Gladys Acosta, experta electa del Comité de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, CEDAW, advirtió que contar con estadísticas con enfoque de género no necesariamente implica un cambio. Reconoció, como lo hicieron otras panelistas, que ha habido avances de jure, pero no de facto, es decir, de derecho, pero no de hecho. Porque, aunque existan acciones encaminadas a la igualdad, a las mujeres les sigue costando trabajo acceder a las oportunidades en un sistema que se resiste al cambio. Debemos, puntualizó la experta, alcanzar los tres niveles para realmente hablar de transformación. Primero, el reconocimiento de derechos. Segundo, el ejercicio de los derechos a través de políticas públicas y presupuestos. Y tercero, el goce pleno de derechos. Esto implica un cambio de civilización y creo que hombres y mujeres nos lo merecemos. Hay que cambiar los modelos de desarrollo para hacerlo una realidad, dijo Acosta. También en el primer día de trabajo, la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz Sánchez, dijo que para tener estadísticas verdaderamente útiles, la perspectiva de género debe estar presente en todo el proceso de generación de información, que va desde la planeación, la difusión y la evaluación de los resultados. Si todas las poblaciones se integran por hombres y mujeres, añadió, las políticas públicas se tienen que hacer con esta perspectiva para poder eliminar la desigualdad. También destacó que uno de los frutos importantes que ha resultado de los 15 encuentros de estadísticas ha sido la producción de datos desagregados por género en varias temáticas, aunque también dijo que la dinámica actual y la realidad nos rebasa y se requiere de esfuerzos constantes e innovadores para establecer soluciones desde la esfera de las políticas públicas. Contar con indicadores de género y establecer metas concretas para acortar las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres es una obligación que debemos cumplir todos los estados, agregó. Todas las problemáticas que afectan a las mujeres y las niñas estarán en la nueva agenda post-2015. Es indispensable atender las necesidades de información estadística oficial y de calidad para multiplicar y potenciar políticas públicas que garanticen el cumplimiento de nuestros derechos humanos y con ello acelerar también el desarrollo y el crecimiento de nuestros países, el avance y el progreso de nuestras sociedades, dijo también Cruz Sánchez. Asimismo, Ana Güemes, representante de ONU Mujeres en México, dijo que si bien ya tenemos evidencia en la región de cómo incorporar la perspectiva de género en la producción y análisis de la información estadística y que esta es ya base de políticas públicas y presupuestos que se orientan al logro de la igualdad, aún falta verla reflejada en los resultados. Somos la región más innovadora en producción de estadísticas sobre uso del tiempo, incluyendo su valor económico e inicio de políticas de cuidados, en incorporar la medición multidimensional de la pobreza, incluida la pobreza de tiempo, así como en mejorar nuestros registros sobre violencia contra las mujeres. Pero sabemos que estos avances serán mucho más rápidos en la medida en que las oficinas de estadística y los mecanismos para el adelanto de las mujeres logren establecer un diálogo continuo y sumar esfuerzos para revolucionar la forma en que se produce y analiza la información, teniendo presente la creciente demanda de estadísticas de género, destacó. También el presidente de INEGI, Eduardo Sojo, remarcó el trabajo realizado durante los últimos 15 años en materia de estadística de género y dijo en este tiempo que se han incluido temas como la salud, el trabajo, la violencia, lo que ha servido de parámetro para medir desafíos y emprender acciones en estos campos. Durante el primer día de trabajos del 15 Encuentro Internacional de Estadísticas de Género, se enlazaron por teleconferencia para dar un mensaje breve Puncile Miambo Niguka, directora ejecutiva de ONU Mujeres, y Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL. Miambo Niguka dijo que las estadísticas desagregadas, oportunas y confiables deben servir de base para mejorar el progreso y medir los obstáculos, y que aquellas deben ser una oportunidad para el desarrollo de los países que en el siglo XXI permitan la igualdad de oportunidades y el empoderamiento de las mujeres y las niñas. Por su parte, Bárcena destacó el avance en el trabajo metodológico para impulsar las estadísticas desagregadas por sexo y puso énfasis en considerar fundamental repensar el mundo del trabajo y del cuidado desde el compromiso del Estado, con acciones concretas a partir de las bases de datos que ya se han generado en la materia. Es tiempo de mujeres en Alternativa Latinoamericana, CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Latinoamérica y Caribe. Irreal la información estadística sobre violencia contra las mujeres. CEMLAC. La información estadística sobre violencia contra las mujeres generada por los gobiernos de América Latina y el Caribe no responde a la realidad. Hay inconsistencias metodológicas, en algunos casos ausencia de ética en las mediciones y respecto a cifras de feminicidio, algunos gobiernos no tienen o no informan datos seguros para el panorama nacional, como los casos de México, Argentina y Brasil. Las estadísticas, herramientas sustantivas para elaborar diagnósticos y políticas públicas, siguen planteando vacíos importantes, pese a que las evidencias empíricas y los estudios o encuestas revelan que la violencia contra las mujeres limita su desarrollo y libertad y es muestra sustantiva de que la discriminación cotidiana conspira contra la democracia y la igualdad. Especialistas en la materia que participaron en el 15º Encuentro Internacional de Estadísticas de Género, efectuado del 5 al 7 de noviembre en Aguascalientes, al centro del país, también plantearon que hacen falta datos de prevalencia y metodologías para evaluar la enorme cantidad de acciones y creación de instituciones para prevenir la violencia, por lo que no se sabe si las estrategias han permitido avanzar en frenar la cara más dramática de la desigualdad entre hombres y mujeres. Claudia García Moreno, especialista en violencia de género del Departamento de Salud Reproductiva e Investigación de la Organización Mundial de la Salud, OMS, reconoció que todavía no es posible hacer análisis comparativos, aun cuando se ha estudiado el fenómeno desde hace 35 años. 19 países de la región han hecho 75 encuestas y desde 1998 más de 20 han incluido la medición de la violencia de género contra las mujeres. Eso, explicó, abre un enorme espacio de opacidad sobre lo que realmente está pasando. Por ejemplo, en situaciones de conflicto, crisis o desplazamiento, sobre la violencia infantil y el tema de los impactos emocionales para las víctimas, tampoco se ha podido evaluar el papel de las personas encargadas de atender a las mujeres en el sector salud. Es mejor no tener datos a tener malos datos, dijo García Moreno, al considerar que faltan indicadores confiables, medición de factores de riesgo, estudios rigurosos que permitan conocer variaciones dentro de los países y elementos para hacer comparaciones, georreferencias o situaciones de alarma. Tampoco hay forma de evaluar programas y acciones. Si las estadísticas sirven para poner en marcha políticas públicas en violencia contra las mujeres, son sustantivas. Por ello, llamó la atención la presentación de Juan Guambachano, gerente del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público de Perú, ya que el registro de la violencia desde las distintas instituciones de policía, Ministerio Público, oficinas forenses o agencias receptoras de denuncia es fundamental para la estadística, y esos registros no existen en la mayoría de los países. Son malos registros o están desvinculados entre sí. En Perú, el observatorio permite actualizar la información de la denuncia, fundada en expedientes y seguimiento de manera ágil y sencilla. Se usan las nuevas tecnologías de la información y se encaminan a tener una estadística en tiempo real. Eso, que parece fácil, ha requerido de voluntad política y decisión institucional. Cuando eso no existe, hizo nota Guambachano, hay dificultad para conocer las verdaderas cifras. Esto es dramático cuando se trata de homicidios por razón de género. Cuando las mujeres son asesinadas, a pesar de haber denunciado con anticipación su condición de riesgo, y es fatal cuando no hay coordinación en el intercambio de esa información y su análisis. No obstante, el informe de octubre del 2014 del Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL, presentado en esta reunión, revela que la violencia física o sexual infringida hacia una mujer por su pareja está generalizada en todos los países. Es transversal a todos los estratos socioeconómicos y tiene diversidad territorial. Algunos estudios globales confirman que 35% de las mujeres en el mundo ha sido víctima de violencia física o sexual. Un estudio de la OMS plantea con evidencias que la violencia puede evitarse si se previene. La responsable del observatorio, la chilena Alejandra Valdés, dijo a CEMLAC que, sin embargo, solo se tienen datos comparativos de feminicidio en 7 naciones de la región, y que países grandes donde existen repúblicas federadas como México, Argentina y Brasil no han logrado aportar cifras oficiales. No respondieron a la solicitud de información, aunque en México se han hecho diversos estudios en la Cámara de Diputados y otras instancias. En México, explicó Gisela Ramírez, subdirectora de Estadísticas Sociales y de Violencia contra la Mujer del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, las primeras encuestas sobre violencia contra las mujeres se hicieron en 1999 y en la Ciudad de México a partir del 2003. La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, en IDERE, ha sido un instrumento fundamental para la política pública. La última, en IDERE, de 2011, dejó en claro que hasta el 50.7% de las mujeres en las diversas modalidades de parejas ha recibido violencia física o sexual, lo cual ha sido muy grave para 28.7% de ellas. Pero la revelación más grave, aunque poco conocida, es que el 73% de estas mujeres no recurrió a ninguna autoridad que debe atender o prevenir. Este dato por sí mismo evidencia la urgente necesidad de políticas públicas en materia de educación, medios de comunicación de masas, valores en las relaciones sociales y un cambio cultural. Evidentemente, en México no hay una encuesta para el feminicidio. Esa información tiene que provenir de estudios de campo y datos de las áreas de justicia. Participantes en este encuentro coincidieron en que es la cadena de justicia el tema de mayor rezago, por lo que las estadísticas y los diagnósticos deberían de ser materia sustantiva para sensibilizar a las distintas instancias de justicia. No obstante, estudios y encuestas han generado políticas públicas y acciones directas consideradas como un avance. Tal es el caso de la creación, en la pasada década del 80, de las agencias de delitos sexuales con la existencia de un sistema nacional y una ley integral. Pero todavía, como destacó Claudia García Moreno, los programas de prevención son totalmente experimentales, pese a que existe un protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género, que no se pone en práctica y por ello no pueden evaluarse las intervenciones. La mexicana García Moreno, que trabaja en la OMS de Ginebra, también dijo que es urgente mejorar el estudio, las encuestas e investigaciones para hacerlas rigurosas y tomar medidas integrales para prevenir el maltrato, poner en práctica cambios en normas sociales, en la educación y empoderar a las mujeres, tanto como dar respuesta a los múltiples factores que podrían evitar la violencia, como los servicios de salud, de justicia y seguridad. El informe del Observatorio de CEPAL sostiene que la falta de información sobre violencia y de datos desagregados por sexos es un obstáculo para enfrentar debidamente la magnitud del problema. El documento asegura que la visibilidad de la violencia contra las mujeres en los últimos 20 años ha generado un relevante progreso en la generación de políticas públicas, pero esto no ha ido de la mano con el avance en la producción de datos cuantitativos que permitan medir el fenómeno. Señala como fundamental resolver el déficit de información, pues también es un derecho de la ciudadanía contar con esos datos. Cuando dormís y las estrellitas estrellitas salen, soñas que te nacen alas y volas sobre los maizales. María Dolores, si tenés la razón, de nada sirve andar la concha de adentro del corazón. María Dolores, qué triste es verte aquí, como has perdido hasta los colores desde que yo me fui. María Dolores, qué triste es verte así, como has perdido hasta los colores desde que yo me fui. Participación política. Especialistas llaman a prevenir retrocesos en la región. CEMLAC. Sara Lovera. En América Latina y el Caribe se vive una regeneración democrática. Es la región del mundo donde en muy poco tiempo creció la participación femenina en la toma de decisiones. Datos estadísticos indican que las mujeres ocupan el 25.7% de las bancas parlamentarias, representan el 22.9% en los ministerios o secretarías de Estado y en la última década fueron electas 5 jefas de Estado o presidentas. Es, además, la región del mundo donde 5 países han legislado sobre la paridad electoral. No obstante, es necesario prevenir cualquier retroceso, porque en la práctica hay resistencias sistemáticas en partidos políticos y en la sociedad, advirtió Irene Aguirre Zaval, asesora de liderazgo y participación política en América Latina y el Caribe de ONU Mujeres. Este proceso remató el 12 de octubre, último con la paridad real en la Asamblea Legislativa de Bolivia, donde 49% son mujeres y llegaron a 44% en el Senado y 51% en las circunscripciones. Este hecho coloca al país andino a la cabeza en América Latina y es resultado de un acumulado de lucha de las mujeres bolivianas feministas que promovieron una estrategia de vigilancia a las leyes electorales mediante de un observatorio, explicó María Ángela Sotelo, de la Coordinadora de la Mujer en Bolivia. Ese anuncio hecho durante los trabajos de la mesa que examinó la estadística sobre la participación de las mujeres en la toma de decisiones durante el 15º Encuentro Internacional de Estadística de Género, efectuado en la norteña ciudad mexicana de Aguascalientes en el pasado 5 a 7 de noviembre, convirtió el salón en una discusión, en una fiesta. Ahí María Ángela Sotelo explicó que de 1982 al 2009 la representación femenina pasó del 0 al 23%. En los 5 años siguientes se logró la paridad. Es un tema cómo promover la acción política de las mujeres. Las estadísticas son muy valiosas para sensibilizar a los partidos políticos, a los líderes, dirigentes y a las mujeres para llegar a los puestos de decisión. Según Irune Aguirre Zaval, asesora de ONU Mujeres, conseguir la paridad eleva la calidad democrática de un país, mejora la gestión pública, asegura un mejor desarrollo y, sobre todo, promueve la igualdad en la región más desigual del mundo. En la mesa, Paula Soto, directora de Participación Social y Política del INMUJERES, hizo la presentación del Observatorio de Participación Política en México, que será una herramienta sustantiva para vigilar y monitorear el proceso de elecciones en 2015, cuando se pondrá en práctica nacionalmente la paridad electoral. La mesa de las especialistas, coordinada por la socióloga Guadalupe Espinosa, dejó en claro al auditorio que las evidencias estadísticas y los datos permiten tener una fotografía clara del largo proceso que ha significado promover la participación política de las mujeres y su acceso a la toma de decisiones. En el caso de Bolivia, una estrategia adecuada incluyó una campaña sobre el 50-50 que sensibilizó a la sociedad y sus resultados se reflejaron en las urnas el pasado octubre. Al mostrar los ejes de la campaña, quedó claro que lo hicieron múltiple, considerando un lenguaje claro para las mujeres, mensajes efectivos para autoridades y líderes, y especialmente una estrategia de medios capaz de acercar a líderes de opinión e informadores a su causa. Un asunto clave, porque el ascenso de las mujeres tiene muchos obstáculos, pero el de la opinión pública se forma en los medios, generalmente poco considerados en estas estrategias. Aguirre Zaval representó una estrategia regional llamada Atenea, que con recursos de ONU Mujeres tiene el propósito de ofrecer asesoría y una guía para las mujeres líderes de la región, de modo que se mantenga esto que llamó un hito en la historia del crecimiento sostenido en la participación de las mujeres. Consideró fundamental vigilar el cumplimiento de las legislaciones electorales, el comportamiento de las élites, de los partidos políticos y difundir ampliamente los cambios en los procesos electorales. Las ponentes coincidieron en que la paridad electoral es el primer paso para la paridad social y económica, para que realmente se dé una transformación social, económica y política en los países de la región, donde el referente sea la igualdad, no solo entre hombres y mujeres, sino en otros ejes fundamentales como el respeto a los derechos humanos, la igualdad económica, el empleo productivo y que la igualdad transversal a todas las clases sociales permita recuperar el desarrollo y el crecimiento sostenido y sustentable. Atenea es sobre todo un proyecto de monitoreo impulsado en 19 países de América Latina que promueve la paridad, el desarrollo y la capacitación para que las mujeres accedan al poder. Pero esto no podrá ser, dijo la asesora de ONU Mujeres, si no hay recursos suficientes. No se puede hablar de paridad y promoción de derechos políticos si las mujeres siguen recibiendo casi nada para sus campañas políticas, si no son promovidas por sus propios partidos. Además, las participantes coincidieron en que existe un riesgo latente de violencia política contra las mujeres. Esto se funda en algunos hechos, en México, por ejemplo, pero también en otros países de la región. El ejercicio en la mesa permitió a las participantes preguntarse cómo hacer innovaciones en la estadística de género, qué asuntos nuevos abordar, qué fotografías de la realidad georreferenciadas serán útiles en el empeño de conseguir la igualdad de género mediante la participación política y social de las mujeres. Las participantes, muchas de ellas técnicas en la información, especialistas en demografía, operadoras de sistemas de información estadística, celebraron la información de la mesa de discusión y coincidieron en que hay que desterrar, desarticular, desmontar los obstáculos que impiden a las mujeres acceder a la igualdad de hecho y no solo de ley. Las estrategias de los observatorios con la participación de la sociedad, las mujeres organizadas y las autoridades electorales, como es el caso de México, pueden ser el camino para garantizar que los partidos políticos cumplan con la ley, destacó Paula Soto, ya que la experiencia señala que a cada avance de las mujeres surgen formas, mañas, acciones que intentan limitar los derechos políticos y el acceso de ellas a los puestos de decisión. Pero no solo es eso, sino que, dijo la representante de ONU Mujeres, conspiran contra el desarrollo de las mujeres, la pobreza, la desigualdad social, la falta de empleo, el problema de la justicia y, por supuesto, la creciente violencia contra las mujeres. Los observatorios y la tarea de empoderar a las mujeres deben enfocarse integralmente al diagnóstico y la explicación de estas realidades para tomar acciones que reequilibren el poder y la justicia. Es un asunto, además, de democracia.

Se estima que para el 2050 se duplique el número de personas migrantes en el mundo, para llegar a 405 millones. La migración interna en las naciones se calcula en alrededor de 750 millones de personas actualmente, según la OIM. En el transcurso del encuentro de estadística que convocan conjuntamente el Instituto Nacional de las Mujeres Sin Mujeres y el INEGI, ONU Mujeres México, la División de Asuntos de Género CEPAL, la experta mencionó que el contexto social e institucional es lo que hace que las mujeres sean más vulnerables a ser víctimas de la violencia generalizada, la trata, el tráfico de personas, al abuso sexual, discriminación y, en general, a una constante violación a sus derechos humanos. A esto se suma la vulnerabilidad interseccional, pues no enfrenta las mismas condiciones una mujer mayor que una joven, una mujer indígena o embarazada, o una niña o un adolescente. Según la encuesta sobre migración y salud sexual y reproductiva de migrantes en tránsito entre la frontera de México y Guatemala 2009-2010, publicada por el Instituto Nacional de Salud Pública, INSP, 28% de las migrantes refirieron ser víctimas de abuso sexual a cambio de bienes, dinero o protección. Un 29% reconoció ser sujeta de violencia psicológica. A diferencia de las pasadas décadas de los 60, 70 y 80, cuando se les atribuía razones de acompañamiento con familiares, ahora se reconoce que las mujeres, en general, migran por razones económicas, de búsqueda de oportunidades, porque son sostén de familia o porque desean una mejor calidad de vida. Sin embargo, las condiciones en que lo hacen, la mayoría de quienes se trasladan de manera irregular son de extremo peligro, por lo que han optado por prevenir embarazos ingiriendo anticonceptivos mientras hacen su trayecto, indicó Montserrat Hernández al participar en el panel Estadísticas de Género y Migración. En materia legislativa, refirió, ha habido avances como la despenalización de la migración en 2008 o el acceso a la justicia a la que tienen derecho las personas migrantes, así como la misma ley de migración y la ley sobre refugiados y protección complementaria y asilo político. Más recientemente, la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata y para la protección y asistencia a las víctimas de esos delitos. Destacó, no obstante, que los retos son muy grandes debido a la falta de información y datos desagregados, sin los cuales no se puede sensibilizar en el tema ni aplicar políticas que brinden atención a la problemática de la migración femenina, la cual es transversal con otros problemas nodales, como la violencia, la salud y la pobreza, entre otros. En el mismo panel, la titular de Estadística en la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación en México, Graciela Martínez, reconoció que hay una significativa carencia de datos del tema migratorio, y más aún si se enfoca a las mujeres, y lo atribuyó, entre otras cosas, a la diferencia conceptual y jurídica de las diversas fuentes de información. Aceptó que el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres, Proigualdad 2013-2018, obliga a todas las entidades de la Administración Federal a incorporar la perspectiva de género en sus estadísticas. Por ello, uno de los retos es generar nuevos criterios de recolección de datos y construcción de indicadores. Y de esta manera llegamos al final de un programa más de Tiempo de Mujeres en Alternativa Latinoamericana. Emitimos desde la radio de la Universidad de Guelph, CFRU 93.3 FM, y por internet para el mundo por www.cfru.ca y por nuestros blogs en mujeresporlademocracia.blogspot.com y alternativalatinoamericana.blogspot.com. Se despiden de ustedes desde Argentina nuestro amigo y compañero el doctor Norberto Emmerich, doctor en ciencia política. Desde Colombia, nuestros amigos y compañeros periodistas del colectivo Radicales Libres, con Silvia Oviedo, Leandro Murillo y Luis Alberto Castaño. Desde la ciudad de Los Palacios, mi querido México, la amiga y compañera Daniela Villegas,